Wisin y Yandel. Wisin y Yandel. La vida, la vida. Todos estos éxitos son gracias a ustedes, Puerto Rico. De parte de Wisin y Yandel, Echo, Yomi. Este nuevo disco es para ustedes. Que se lo disfruten. Gracias, gracias, gracias. Esa es la única palabra que le puedo decir a Puerto Rico. Gracias. De parte de estos dos humildes chamaquitos de Calle, que sin ustedes no estuvieran donde están. Puerto Rico.